Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Tendió su niña dorada, naciste. Necesito quererte, culpable o no.

me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo.